porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? Cada fin de semana a esta hora estamos junto a Elisa del Carmen Centeno en la operación técnica, Raúl Calizaya, quienes habla Sebastián Reyes. Le decimos un cordial saludo para todos nuestros amigos que a esta hora están en la sintonía ya en el Chaco adentro, donde llega la potencia de esta radio. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, Sebastián. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días para los hermanos, los amigos que nos escuchan en los diferentes horarios, en los diferentes días, según la emisora que se encuentre en su comunidad. Y un abrazo fuerte para todos. Nosotros en este programa el número 206 vamos a hacer referencia a el cumpleaños que tenemos de la Red de Comunicación Indígena. Un aniversario más que estamos cumpliendo este lunes, 7 años de la creación de nuestra institución, de la Red de Comunicación Indígena. Así es, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hace 7 años nos conocemos, pero había muchas visión de, ya de estos dirigentes que algunos no está, como por ejemplo Celso Fogel, nos dejó este gran trabajo, ¿no? Que sea en recuerdo, ¿no? Cuando recién empezamos acá buscando la radio, buscando el lugar físico, y Elisa del Carmen Centeno tuvo que ser parte de buscar esto, ¿no? Y recordando a Moisés, también Moisés Rioja, Silvia también, Silvia Torre, y varios otros que estuvieron acá. Pero bueno, gracias a Dios, acá estamos en el comandante de la Corte 505 desde San Salvador de Jujuy, Carmen. Así es, Sebastián, qué orgullo para nosotros de haber conformado y de ser parte de esta institución. Agradecemos a los dirigentes, a los corresponsales, quienes hacemos radio, a nuestros operadores, quienes fueron en un primer momento. Estuvo Abel, estuvo Ernesto, ahora está Raúl Calizaya, que nos viene acompañando también desde los inicios de la red, quien se encarga también de la distribución de los discos que llega a todas las radios de Salta y de Jujuy, caminando él por las regiones de Salta, de la Puna, de los Valles, entregando los discos que de esta manera llegan a todas las comunidades y a la sociedad en general. Así es, Carmen, ¿no? Siempre recordando a otros que estuvieron con nosotros también, los corresponsales, los primeros corresponsales que estuvieron, que ojalá que estén escuchando hoy, no lo queremos nombrar, pero ellos saben quiénes fueron, de Salta, de Jujuy, y también, no escapándome de la memoria, doña Amanda, que estuvo también acompañando por mucho tiempo acá en la red. Bueno, para todo, que este día sea un día de mucha bendición y de mucha ayuda, que este programa haya sido también de mucha alegría para aquellos que escuchan. Es cierto, no dejemos también de mencionar, de saludar a los directores de las radios, a los operadores técnicos de cada una de las radios, que ellos también forman parte de la Red de Comunicación Indígena, de esta gran cadena de radios, que todos estamos cumpliendo 7 años. A todos, amigos, muchísimas felicidades. A nuestro coordinador general, a Fernando, a Laura, a Patricia, que están en la capacitación, a los dirigentes, bueno, a nuestros compañeros, colegas de Chaco, de Resistencia. Y por supuesto, hacemos llegar una plegaria, nos acordamos y lo tenemos siempre en el corazón, a nuestro maestro, nuestro quien nos guió, Celso Fogel. A él muchísimas gracias por las enseñanzas. como anunciábamos, el próximo lunes 27 de julio, la Red de Comunicación Indígena está cumpliendo un aniversario más. Y vamos a hablar acerca de estos inicios de la red, cómo se ha conformado, quiénes la han integrado, porque sabemos que la red está integrada por comunidades y organizaciones indígenas del norte argentino, junto también a algunas organizaciones, instituciones que acompañan estos diversos procesos. Y qué mejor que hablar con uno de los creadores de la Red de Comunicación Indígena, que en ese año, en el año 2002, estuvo allí presente junto a otros dirigentes en Chaco, en Pampa del Indio. Hablamos con nuestro hermano Sixto Coduti, él es de Pampa del Indio. Un gusto saludarte, hermano Sixto, bienvenido a la red. Bueno, Centena, me saludo a todos en Jujuy, ¿no? En primer lugar, sí, me hace acordar de que justamente aquí en Pampa del Indio ha nacido la Red de Comunicación por medio de un proyecto que se hizo. Entonces nació en Pampa del Indio, nació por la Comisión Zonal de Tierra, y también hoy soy como miembro también de la Red de Comunicación. Entonces en ese año vino de otro país, que vino el señor Reiner Luz, y le pedíamos una radio local, porque mucho cosa que no podemos hacer llegar a la comunidad para poder entender, o los trabajos que logran, así como hoy. Y entonces aceptaron de las tres organizaciones, lo que yo me acuerdo aquí en Pampa del Indio, que se integran de Formosa, de los hermanos, de los Pilagá, bueno, Intera, Huartolo, también fundadores, y Pampa del Indio que nació, y también Las Palmas, Las Leonesas. Estas tres organizaciones juntaron. Luego, cuando estaba Celso como coordinador, siempre yo me acuerdo, y ahí presentamos. Y entonces, las organizaciones que se integran, primero Incupo, y bueno, siempre acompaña con las comunidades de pueblos indígenas. Luego también ENDEPA también está acompañado, también la Red de Comunicación. Sí. Y la iglesia donde trabaja un hermano de Castelli, bueno, y hay varios más. También lo que integran como socio, lo que integran más también de Santa Fe, Santiago del Estero, Misión también. Entonces se crearon varias. Por eso la red es muy amplia. Esto lo logro porque le interesa mucho. Sabemos que nuestro pueblo, queremos intercambiar toda la historia que tenemos, las luchas, ¿no? Así es. Sí. Luego, de ahí también apareció de otra forma el señor Reiner Luz, que se consiguió el proyecto y preguntó, y ahora cuando tienen todo esto, como toda la comunicación se pasa por satelital, ¿no? Preguntaba, ¿para qué quieren satélite? Y bueno, digo, porque nosotros también, para que lleguen otros pueblos más lejos de Latinoamérica. Entonces, ahí ya tenemos el logro también, es muy amplio. Entonces, yo creo que siempre se organiza bien, por eso siempre me acuerdo todos los viajes que hemos sido, se hacen unas reuniones en Jujuy, que sé donde trabaja la hermana Centena, donde trabaja la sede también, acá en el Chaco, está la sede también. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que crecer de todo. Aquí estamos recién conversando de la educación, ¿no? Entonces, acá está por nacer una radio local, era una FM, que también es un logro también acá en la comunidad Pampa del Indio. Y con ese logro también, y entonces la gente que piensa de otros lugares, que no tiene su radio propio, que todavía no están logrando. Algunos, nosotros ya por lo menos vamos a tener una radio propio, ya están haciendo ya en el lugar donde se va a hacer, que va a ser propia a la comunidad indígena, y eso es el tema. Así es. Sixto, estamos recordando este aniversario de la red que nace en el año 2002, un 27 de julio, que creció, como bien dice usted. Ahora, para compartir con la audiencia, que muchos desconocen o conocen muy poco acerca de la red de comunicación indígena, otros que van acompañando este proceso muy de cerca, ¿no? ¿En qué etapa de este proceso se encuentra la red? Como bien usted decía, se logró de que se conozcan los acontecimientos, lo que sucede en las comunidades indígenas, los derechos de los pueblos originarios. ¿Usted cree que la red aportó esto para que se conozca no solo a las comunidades indígenas, sino también que toda la sociedad conozcan las comunidades? ¿Se logró esto? Sí, se logra, porque muchas veces nosotros necesitamos, y cuando toda la información que sale del logro, es lo más interesante siempre. Por eso las comisiones zonal, la organización que siempre lleva esto, tiran todas las informaciones para que la red anuncia y, bueno, comunica en todas las comunidades, tanto el gobierno también llega. Sí. Bien, Sixto, nosotros le agradecemos por este contacto telefónico, por dar este testimonio de vida al programa de la Red de Comunicación Indígena de acá del norte del país para Salta y Jujuy. Sabemos que llegamos a través del satélite a muchas otras provincias de nuestro país. Sixto, muchísimas gracias. Si usted quiere dejar un mensaje más para quienes nos escuchan, para quienes conformamos la Red de Comunicación Indígena. Bueno, sabemos que todos mis hermanos me conocen. Hace poquito Nancila me trajo unos cuantos saludos. Quillo también me mandó un saludo. Y todo lo que estuvieron de la reunión de la red, ¿no? Bueno, hablando de eso también, a mí me dijo para prepararse un poco también para la asamblea, se va a hacer un candidato. Eso lo pienso porque sabemos que somos fundadores. Conozco yo toda la... Cuando se creó la red, empezó de Pampa del Indio. Toda la participación, cuando se armó el estatuto, todos me conocen. Así que un abrazo de todos. Le dejo a mis compañeros de lucha, todos los amigos que hemos pasado también, que te saludé. Siempre nos acordamos. Esto lo quiero dejar. Algunos que están, algunos que no están, eso yo sé. Bueno, los que están, yo sé que siempre Quillo y los dirigentes, todo siempre está también. No está, creo que Israel, Alegre, que siempre comunico con él también, de Formosa, pero compañero de Bartolo. Muchas gracias, Sixto, una vez más. Un abrazo muy fuerte desde Jujuy hasta allí, hasta Pampa del Indio. Bueno, gracias por los compañeros de todas las voces originarias. Muchas gracias, Sixto. Estoy muy contento. Qué alegría de escucharte. Gracias, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, qué recuerdos, ¿no, Sebastián? Qué anécdotas desde que nace la Red de Comunicación Indígena en Pampa del Indio, en Chaco, en el año 2002, y acá en Jujuy, en la provincia, en el año 2005. Así que gran recuerdo, como vos decís, ¿no? Esas gestiones de ida y venida con, bueno, con nuestros hermanos, los dirigentes. Y bueno, me tocó allá inaugurar también, ¿no? La primera, ¿no? El estudio, podemos decir el estudio A, ¿no? De la Red de Comunicación Indígena, junto a Germán Díaz, y de Chaco Resistencia, ¿no? Y bueno, toda esta fuerza, al recordar estos 7 años, siempre hay muchas cosas que decir, ¿no? La palabra, ¿no? Pero a veces, para que todos estemos en una comunión, decir que la Red de Comunicación Indígena es un nuevo aniversario. Bueno, tenemos más testimonios de hombres, de hermanos, de dirigentes que también estuvieron presentes cuando nació la Red de Comunicación Indígena en Pampa del Indio, como lo decíamos anteriormente, cuando recordábamos con Sixto Coduti. Y qué mejor también hablar con el presidente de la Red de Comunicación Indígena, con nuestro hermano Milciades Mancilla, de allí de Chaco. ¿Cómo estás, Milciades? Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, los operadores también. Bueno, lo más importante es que me escucha también de la zona de Jujuy, los hermanos. Bueno, yo quería comentar un poco de cuando nació la Red Comunicación Indígena. Lo que nosotros pensamos en ese momento las comunidades cuando estaba Reines, en ese momento en Pampa del Indio, el que financia el proyecto de Cáritas. En ese momento planteamos la necesidad de Pampa del Indio tener una radio comunitaria, ¿no? Uh-huh. En ese momento aceptó Reiner, estaba Celso también como coordinador del área de Incupo en ese momento. Bueno, empezamos las tres organizaciones más grandes de la zona de Pampa del Indio, que era la Comisión Zonal de Tierra, después está la Federación Pilagá, también está participando en este momento. En ese momento cuando recién nació la red, después está Bermejo también, Bermejo de Las Palmas, estuvieron la Comisión Zonal también de Tierra, Departamento de Güemes de Las Palmas. Bueno, ahí nació de la conversación, nació de la idea que nosotros proponemos que tenemos que tener una radio comunitaria en ese momento. Bueno, después se va creando a la Red Comunicación Indígena. Cuando nosotros nos dimos cuenta, bueno, ya se armó el camino, ya se armó ya la red, ya están conectando a otro lado. Después el grupo se formó de la comisión de distintos lugares, la zona de Santiago del Estero, la hermana Flora también integra. Después hay varios dirigentes, ¿no? Varios dirigentes que integran de la red de distintos lugares. Formosa también, la zona de Santa Fe también, los Castafet integra también. Y de ahí nosotros, cuando se armó esto, todavía vinculado con Incupo en ese momento. En ese momento, bueno, trabajamos con las organizaciones, seguimos dialogando, conectando, llevando el mensaje de la Red Comunicación Indígena a las comunidades. Y bueno, parecía que le interesa mucho de las comunidades por el tema de este de comunicación indígena, porque hay un hermano que está al otro lado también, que escucha por el tema del mensaje, los demás hermanos que están lejos, ¿viste, no? Uh-huh. Y bueno, y de ahí nació esa idea. Después se armó la comisión directiva, ¿no? Se armó la comisión directiva y en ese momento, bueno, Incupo ya prácticamente le dejó a la mano la red para que la red también es que responsabilice, ¿no?, dentro de las organizaciones. Y bueno, como 3 años más o menos acompañando la red a Incupo, y después se independizó la red, ya se armó la personería jurídica, se armó la comisión directiva, la que estamos ahora. Y bueno, todo esto, camino muy largo que nosotros veníamos transitando. Y después de ahí, cuando se independizó, bueno, se armó un proyecto, que la cual era que se está manejando en este momento, de la recomunicación indígena, y ahí nosotros fuimos gestionando más cosas. Después de ahí empezamos a arrancar también algunos proyectos de la nación, bueno, distintos lugares que nosotros hemos pensando que se puede hacer bastante del trabajo, ¿no?, del tema de la recomunicación indígena por el tema del proyecto, porque es muy importante que estas organizaciones que mantengan sus propias dignidades, sus propias funciones, también nosotros somos responsables también, que tenemos que seguir viendo más allá. Bueno, yo me acuerdo siempre cuando estaba Celso como coordinador de la red, decía, hermano, yo voy a hacer un camino, este camino llegará un momento, ustedes van a conducir, y yo no quiero que el día de mañana este camino sea la mitad del camino. Bueno, hoy también, hoy nos toca en este organizaciones, también nosotros queremos lo que dijo este hermano que se fue, nos recomendó mucho, y bueno, así nosotros queremos trabajar en este momento los hermanos indígenas en cada lugar. Sí, es cierto, nosotros también lo llevamos siempre presente a Celso en nuestro corazón por las enseñanzas que nos dejó Milciades. Ahora, Milciades, en este transcurso, en este proceso, en este caminar, en este andar, hemos ido conociendo, todos los que formamos parte de la red, la importancia de la comunicación. Hemos ido conociendo y valorando la comunicación. Como medio de comunicación o como realizadores de producciones comunicacionales con programas de radio y con boletines a través del medio de comunicación social, ¿qué nos permitió? Bueno, yo creo que son las dos cosas muy importantes que permite medio de comunicación, la cual era el tema de los boletines. También cuando la gente recibe los boletines, a ella también lee algunos joven que también le interesaba mucho, y también algún anciano también, que no es toda la comunidad indígena que no sabe leer, sino que algunos sabe leer también. Y también el tema del el medio de comunicación, la cual era por el tema de la radio, por el tema de del programa, también le interesa mucho. Te digo esta cosa porque acá nosotros comprobamos de Pampa del Indio, acá le interesaba mucho la comunidad indígena, y cuando llega el horario ya se abre, prende la radio, y también lo más importante, también lo no indígena también escucha el programa. Por eso son las dos cosas muy importantes, tanto el periódico, tanto la vía de comunicación también, por el tema de el programa, ¿no? Uh-huh. Muy interesante, porque uh-huh. la gente escucha de otro lado. Un anciano decía, pensaba que yo estuve cerquita a la gente que estuve escuchando, siendo que estábamos escuchando la zona de Ecuador en ese momento. Uh-huh. Eso pensaba, porque la misma raza parece que le lleva al pensamiento a las demás comunidades, ¿no? Así es, Mercedes. Eso es lo más importante. Es cierto, hemos permitido dar visibilidad a todo el acontecimiento, a toda la vida que sucede allí en las comunidades originarias, tanto las necesidades como las luchas, las costumbres del lugar, la sabiduría que tienen los abuelos, y sobre todo tener corresponsales que son los portavoces de sus pueblos, ¿no? Que están afincados allí en sus lugares, en estas cinco provincias como son Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Santa Fe. Mircíades, le agradecemos muchísimo por su testimonio, por sus palabras, y si nos quiere dejar un mensaje. Gracias, Carmen, gracias que estamos comunicando, gracias a lo que me escucha de alrededor de Jujuy. Gracias a los chicos también, dice, ¿no?, que están trabajando, empeñando de este trabajo. Lo sabemos que queremos seguir adelante y avanzando. Bueno, muchas gracias. Es cierto. Sí, Mercedes, usted estuvo en varios encuentros, sobre todo cuando se trataba por el derecho a la comunicación y esta nueva ley de comunicación audiovisual. Le decía recién, como red hemos aprendido a valorar, hemos aprendido cuál es la importancia de la comunicación, ¿verdad? ¿Usted cree que la red ha ido escalando y conociendo más y a través de esos medios poder hacer conocer las necesidades de las comunidades originarias? Sí, yo creo que esto, para mí, que una parte que es muy importante, esta es la nueva ley, que corresponde a nosotros como comunidad indígena, pero también nosotros lo que tenemos que pensar, que también tenemos que seguir trabajando para que nosotros, comunidad indígena, que lo conozca, los que están afuera, esta ley nueva, ¿viste?, ¿no? Porque nosotros lo que decimos siempre, transmitimos a la gente todo lo que sabemos ahí adentro, y la gente que está afuera no le entera qué es lo que se está haciendo. Hoy, como dirigentes de cada lugar, prefiero que nosotros tenemos que transmitir a las comunidades para que las comunidades saben qué es lo que se está para hacer por esta ley nueva, para favorecer a nuestra comunidad indígena y para favorecer también lo futuro que va a venir. Eso es lo que nosotros se está peleando en este momento. Bien. ¿No? También, otra cosa también que le costó bastante, porque nosotros tenemos un desafío como indígena, también no indígena, que igual que nosotros, hay un desafío también, ¿viste? Porque los poderosos no quieren aflojar, ¿viste? No quiere que esta ley existe, porque no le conviene, pero para nosotros le conviene en esta ley. Muy bien, Mircíades, así es, como bien decía usted, a través de nuestros programas, a través del boletín, hacemos conocer el respeto por la educación, el respeto por la tierra, por los derechos naturales, por la salud, por los derechos de los pueblos originarios, temas que llegan a la agenda de los medios de comunicación a través del trabajo de la red de comunicación indígena. Y este es nuestro compromiso, ¿no?, el que hemos asumido, el de defender también la libertad de expresión. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Chao. Qué alegría escuchar los testimonios de nuestros dirigentes, sobre todo hablando de este nacimiento de la red de comunicación indígena hace 7 años en la provincia de Chaco, y también a través de este programa de la red, escuchar las distintas melodías musicales, en este caso escuchando la música de la quebrada de Humahuaca. Anteriormente lo hacíamos la música de nuestros hermanos del pueblo Com, nuestros hermanos de Santa Fe, que viven también en Chaco, en Formosa, y de esta manera ir conociendo todos los pueblos originarios y las provincias donde está la red. Esta organización que trabaja con diferentes actores sociales, indígenas y no indígenas, donde realizamos producciones comunicacionales como programas de radio, boletines informativos, notas para los medios gráficos, y abordando temas que son de interés para las organizaciones y comunidades indígenas. También no olvidemos las capacitaciones a los corresponsales y dirigentes. Así es, Carmen, las instituciones que sigue acompañando a la red de comunicación indígena, y a través de ello conocer, como decía vos, ¿no? Conocer los pueblos, ¿no? Las costumbres, la música, el canto y las dificultades, ¿no? sobre el tema de tierra, que están por todo lado. Escuchamos que siguen los desmontes, todas estas cosas. A través de los 7 años estamos tratando conjuntamente con los hermanos de Chaco Resistencia, y a través del satélite, a través por internet, para que conozca qué es lo que está sucediendo acá en Argentina. Así es, Sebastián, llegando a través de satélite, a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, llegando a Quito, Ecuador, a Centroamérica. Y bueno, seguramente la semana que viene, en otras ediciones, compartiremos más testimonios, más mensajes de felicitaciones que nos han llegado por este aniversario. Y de paso nosotros podremos ir recordando, Sebastián, para compartir con la audiencia cómo fueron nuestros primeros comienzos acá en la provincia de Jujuy, estos pasos que hemos ido dando de a poco, las grabaciones que hacíamos cuando no teníamos nuestro estudio de grabación y lo hacíamos en otras radios, alquilábamos en Cadena 1 o inclusive en un locutorio donde allí a través del teléfono podíamos contar las noticias que sucedían acá en Salta y Jujuy para compartirlas con nuestros hermanos del Chaco. La verdad que sí, no ha sido muy difícil, ¿no? Para tener contacto con los corresponsales, y así hemos ido creciendo, construyendo sí. Algo importante. Creo que esto está sirviendo de mucho nexo, ¿no? Para las comunidades indígenas, que hoy en día estoy seguro que muchos escucharon este programa, y también a la escuela que se ha enviado los boletines, ¿no? Así es. Saludamos también, no olvidemos, me hiciste acordar, a las escuelas que tienen radios, ¿sí? Son los niños, los jóvenes que escuchan nuestro programa y a través de voces originarias se anotician, se informan de lo que sucede en las comunidades. Y la red va a continuar fortaleciendo estos lazos de comunicación entre las organizaciones indígenas, las instituciones, teniendo en cuenta la realidad de los pueblos originarios y el protagonismo en los medios de comunicación. Vamos a volver en la segunda parte, Sebastián, con más información. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Ya estamos con ustedes, amigos, en este programa. Y hay mucha historia que contar, historia que pasaron por una realidad de los pueblos originarios. Por ejemplo, hay dos provincias que hay que mencionar. Por ejemplo, Formosa, la exclusión de los pueblos originarios de un lugar donde ellos viven, de un parque nacional. Y la inclusión en la provincia de Jujuy. Por ejemplo, doña Flora Cruz, en la inauguración, dice ella, ¿no? Porque volveremos a tener participación en nuestra selva. Qué interesante, ¿no? Mientras en otro lado, la exclusión y la inclusión de los pueblos. Dos cosas muy diferentes para pensar. Como veníamos hablando en programas anteriores acerca de la tierra y del territorio de nuestros hermanos originarios y este significado que tiene la tierra, este espacio cultural, el lugar de su historia, donde allí practican las tradiciones y los valores nuestros pueblos originarios. Vamos a ponernos en contacto telefónico con nuestro corresponsal Félix Díaz de la comunidad La Primavera de la provincia de Formosa. Él es nuestro hermano Com, para hablar acerca de la tierra, inconvenientes, situaciones difíciles que están atravesando desde hace muchísimo tiempo, de que muchas comunidades originarias vienen siendo desplazadas de sus zonas donde habitan hace muchísimo tiempo. Félix Díaz, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar así en contacto con ustedes para poder contar lo que está pasando en la zona norte de la provincia de Formosa, específicamente la comunidad indígena La Primavera, donde estamos habitados hace más de miles de años, de la cual hoy nos encontramos con una situación jurídica de la cual adversa para nosotros, que nos hace sentir así desconocido por las mismas autoridades que gobiernan el país, como para poder usar las cuestiones jurídicas para poder quitar tierras que ancestralmente han vivido y ocupado nuestros pueblos en este norte argentino, de la cual ha surgido muchos conflictos que ha ocasionado el retroceso del pueblo, como para poder usar su propia forma de vida en el tema de desarrollarse a través de la forma natural, de poder vivir en una forma armónica con la naturaleza y también los recursos naturales que están en este territorio, que hoy está en manos de una parte, el tema de las áreas protegidas. Y hace un poquito días, meses, que se ha también sacado el territorio a través de una instalación de un instituto universitario agrícola, de la cual justamente sobre ese territorio que estamos queriendo recuperar fue puesto esa institución para poder avanzar el tema de desarrollo social, de la cual el gobierno ha implementado en la provincia de Formosa. Félix, ustedes vienen viviendo estos conflictos hace muchísimo tiempo, como bien lo decías. En programas anteriores también hablábamos acerca de la situación territorial con respecto a la construcción de la Universidad de Formosa, que se está levantando en territorio ancestral, y ahora este conflicto con un parque nacional. Allí hay tierras que pertenecen a las comunidades indígenas, y nos gustaría saber, Félix, ¿desde cuándo habitan estas comunidades allí, en este área protegida? Sí, la comunidad se ha asentado acá desde el año 36, más o menos, donde se ha reconocido oficialmente en el año 40, pero este territorio siempre fue usado por los pueblos toba de Formosa y del Chaco, porque es un trayecto de recorrido de las zonas donde están los ríos, las lagunas, como para poder subsistir y también conservar los recursos naturales a través de esta forma práctica de vida de los pueblos indígenas, de no quedarse asentado en un solo lugar como para poder terminar los recursos en un solo lugar. Entonces, por esa razón, se ha variado los lugares donde han podido instalar. Y justamente este terreno que hoy estamos ocupando es producto de ese campamento tradicional que han usado los pueblos toba en muchísimos años, de la cual se ha reconocido como territorio, o sea, como reserva de la comunidad indígena en el año 40, a través de un decreto nacional, de la cual le ha otorgado unas 10.000 hectáreas a esta comunidad, de la cual se ha hecho una remarcación de reordenamiento territorial montones de veces, desde el año 53, 63, 75, 85, de la cual siempre se ha hecho un decreto y van sacando de a poco el territorio, y hoy nos encontramos con una cantidad más o menos de 3.700 hectáreas, según el cálculo que veníamos haciendo. Entonces, tuvimos una discusión fuerte con la institución de administración de Parque Nacional, de la cual es la que ha creado conflictos con los pueblos indígenas por la prohibición al acceso de la Laguna Blanca, llámese en la pesca, del uso del agua para subsistir a través del uso de la familia, que hubo un tiempo que escaseaba el agua, como la comunidad indígena no tiene agua potable y también no tiene medios para poder usar el agua que los municipios reparten a los pueblos, de la cual los indígenas no tienen un tanque donde se deposita el agua para poder compartir. Y esas son las consecuencias que va a ocasionar esta pelea con el tema de la Laguna Blanca, que es una laguna importante de la región, que hoy, gracias a la lucha de los pueblos toba de La Primavera, el Parque Nacional reconoce que esa laguna está en manos de la comunidad indígena de La Primavera. Entonces, por esa razón, esa insistencia de reconocimiento ha ocasionado que el Parque Nacional ha sacado un decreto, o sea, una resolución, reconociendo que esa tierra donde se han hecho las violaciones de los derechos humanos fue siempre en el territorio de la comunidad toba de La Primavera. ¿Y les han cedido una parte ahora de esta área protegida para ustedes, Félix? Sí, se han reconocido, pero legalmente no está todavía en nuestras manos, pero sí se reconoce que esa tierra es de la comunidad indígena. Bien. Recordemos a nuestra audiencia, Félix, o sea, geográficamente, sabemos que estamos hablando de una zona, de un área protegida en la zona norte de la provincia de Formosa, ¿verdad? Sí, es así. En la zona norte, en el departamento Pilcomayo, fronteriza con la República del Paraguay, que está al borde del río Pilcomayo. Entonces, esta área protegida fue creada en el año 51, según la historia de los documentos que se nos han acercado, queriendo justificar el uso de las áreas protegidas como para preservar los recursos naturales, y entonces como si fuera que los indígenas no saben cuidar los recursos. Por esa razón se ha impuesto el área protegida para preservar los recursos, llámese fauna, también el tema de animales silvestres, de todas las lagunas, monte, campo, todo lo que está relacionado con el tema de la preservación. Creo que el parque se ha equivocado en ese aspecto de querer ignorar el conocimiento de los pueblos indígenas de preservar los recursos naturales sin tener un estudio científico, pero siempre ha sido uno de los mejores guardianes de este espacio que se ha sostenido desde muchísimos años. Seguro, ¿quién mejor que los pueblos originarios que cuiden las tierras y los recursos naturales como lo vienen haciendo hace miles de años? Sí. Es realmente triste, es realmente muy, muy conflictiva esta situación de la tierra y los recursos naturales tan esenciales, como bien decías, como el agua, el suelo y los bosques, y de que este uso cada vez se excluya más, ¿no?, a las mayorías, sí, especialmente sí, a los hermanos originarios. Sí. Y sobre todo en esos lugares que son tan ricos en recursos naturales y en tierra. Sí, así es. Y justamente a nosotros nos hace sentir así humillados ante esta situación de las creaciones de muchísimas leyes que favorece al sector no indígena, de la cual tienen todos los a favor de esta lucha, porque ellos tienen todo asesoramiento jurídico, abogados, de la cual técnicos, que nosotros no estamos a la altura de poder discutir estas cuestiones legales porque estamos huérfanos en esa parte de asesoramiento jurídico, de la cual veníamos así tratando de hacerlo reconocer nuestros derechos, de que somos un pueblo preexistente, de la cual también tenemos derecho de poder tener una postura de lo que tiene el interés de la comunidad de preservar y también de poder usar los recursos como bien sabíamos haciendo hace muchísimos años, porque hoy, para poder darse en cuenta la audiencia de que si un indígena que no tiene ni siquiera un ingreso mensual en su comunidad, o sea, en la familia, no tiene recursos para poder comprar un tubo de gas, no puede ir a comprar agua mineral, no tener acceso a estos medios como para poder vivir lo mejor, y entonces lo único que le queda es los recursos naturales. Cuando tiene hambre un padre de familia, lo único que le queda es ir al campo a mariscar para poder dar alimento a sus hijos. Si no tienen agua, se van en las lagunas para poder también sacar provecho de ese agua que es muy dulce, que es una laguna muy importante de la región. Y también el tema de las leñas, que ocasiona terribles perjuicios a las comunidades indígenas, porque el área donde estaba Parque Nacional teníamos problemas de ingresar. Y hoy tenemos problemas con el tema de acceso a esos recursos, porque el monte donde nosotros usábamos está custodiado por la policía de la provincia de Formosa a través de la orden del gobernador de la provincia para que los indígenas no tengan ni siquiera la mínima posibilidad de tener acceso a esa laguna, ni el monte, ni para poder hacer sus ranchos. Entonces todas esas cuestiones, que presiones que sufrimos día a día, y a medida de que eso va muriendo hermanos que hoy lastimosamente... Recién me enteré de que cuando ese día que estuvimos reunidos en el Centro Integral Comunitario, donde se ha levantado este hermoso edificio, tuvieron que enterrar dos hermanos juntos en ese mismo día. Y eso a mí me ocasiona un dolor muy grande, impotente, de no poder saber qué decir más ante las autoridades. Esta situación tan complicada y tan difícil que hoy nos rodea, y eso... Creo que me encuentro así un poco, no sé cómo podría decirte, me siento así como superado, uh-huh, anímicamente, físicamente, todos estos temas que veníamos así llevando adelante, tratando de tener una esperanza de que el día de mañana podamos vivir mejor, pero creo que estamos cada vez más peor. El gobierno sabe que esa es nuestra debilidad, de no contar los recursos y los medios para poder comunicarnos con la gente. Y eso hace que el tiempo se va dilatando, y eso, mientras que se dilata el tiempo, entonces se va organizando jurídicamente como para poder legalizar este robo que nos hace el Estado provincial y también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tendría que ser el que garantizaría la seguridad de las tenencias de tierra y la ocupación de estos recursos que hoy tanto nos hace falta. Y eso creo que a nosotros, los Toba, creo que nos hace sentir así un poco dolido por esta situación tan triste, que el gobierno siempre dice que somos los mejor privilegiados, que tenemos siempre el apoyo del Estado provincial. Sin embargo, en esta realidad que estoy contando, no puede ser que sea el mejor informe que tengas, es la comunidad la que vive cada día esta situación tan tan triste y dolorosa. Uh-huh. Es saber que a mí me da mucha bronca, uh-huh, seguir viendo hermanos que mueren de tuberculosis, de desnutrición. Y eso, no sé a dónde tendría que denunciar, a qué parte, cómo haría para que esto sea escuchado, porque hemos hecho denuncia a nivel nacional, Defensoría del Pueblo, INADI, a Secretaría de Derechos Humanos, pero no sé en qué estado se encuentra esta denuncia, por qué no se interviene esta provincia para poder salir una situación favorable para nosotros, tanto los huichí, los tilagá, los toba, para que todos seamos beneficiarios. El apoyo que el gobierno debería dar a estas comunidades indígenas, que hace muchísimos años que estamos viviendo en esto y padeciendo la misma situación, como si fuera que estamos ante una situación de un gobierno de facto, que hoy la democracia pinta de que todo es bueno, pero para los pueblos indígenas no somos favorecidos en este crecimiento que ha dado la democracia en la Argentina. Yo creo que a Argentina le falta mucho para poder decir que estamos todos bien atendidos como ciudadanos y como habitantes de este país que a nosotros nos han impuesto como argentinos. Yo creo que ese es el dolor que sigo teniendo hoy en día, y justamente me da la posibilidad de poder así charlar con la audiencia y también darle a conocer nuestra situación crítica que estamos pasando. Es cierto, ¿de qué democracia podemos hablar en nuestro país si a ustedes cada vez más les cercan el paso, ¿no? Les alambran el monte donde viven y no pueden recoger los alimentos y la medicina que la consiguen allí en el mismo monte, en el mismo bosque, Félix. Ahora, con respecto a estas presentaciones, a este pedido que ustedes hacen al gobierno, ¿ustedes han hecho algún pedido de ayuda? Y si es que obtuvieron respuesta, Félix. La verdad que nosotros siempre estamos tratando de contactarnos con gente, pero nadie se anima a meter la mano en esta provincia, porque el argumento que se hace es que la provincia es autónoma, de la cual no se puede meter nadie desde afuera, porque el gobierno es el que decide de hacer o no hacer las cosas. Entonces yo creo que ese miedo que genera esta autonomía, el federalismo, creo que está consiguiendo el objetivo que ha creído, de poder manejar a los seres humanos como si fuera dueño del mismo Estado. Yo creo que eso es lo que nos falta, el de poder tener un juez o un abogado que entienda estas cuestiones para poder sacar de este federalismo encima de las comunidades indígenas, porque yo creo que esos son los mecanismos que oprime al pueblo, porque vos tenés que pasar al municipio, después la gobernación, después de ahí tenés que ir a un ministerio. Caminos burocráticos que va matando gente mientras que uno va a ir presentando papeles. Entonces, mientras que uno hace todas estas cuestiones burocráticas, entonces van muriendo hermanos en el camino. Y eso a nosotros nos cuesta entender, el tema de la constitución que se ha consagrado, las leyes indígenas, y de la cual no se cumple para nada. Y eso es algo que para nosotros nos cuesta entender, porque nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima posibilidad de poder enfrentar esta situación, porque primero, la mayoría de nosotros no hemos ido a una universidad o como para poder conocer nuestros derechos. Lo que hacemos es decir lo que es la realidad. Y esa es nuestra arma para poder denunciar estas cuestiones, porque nosotros no podemos estar mintiendo a la sociedad, porque esa es la cruda realidad que muchas veces los estados le duela cuando se entera de que estos indígenas denuncian esta discriminación tan grande que hoy se entera a través de internet. Y yo creo que el Estado tendría que buscar solución a este tema y no buscar culpable para poder meterle preso, porque esta denuncia que yo tengo, me han hecho causa como para poder decir que yo soy el único que perturba la paz social, que muchas veces el gobierno dice que lo que yo estoy haciendo es perjudicar el desarrollo de la provincia. Y eso a mí nadie me va a decir de poder estar así quieto o silencioso en esta situación adversa que sufre mi pueblo como indígena en esta zona. Sabemos de las persecuciones que venís sufriendo de hace mucho tiempo por pedir más igualdad, Félix, no por otra cosa, sino por querer ver feliz y bien a tu pueblo. A nosotros también nos llega a esta parte norte de la provincia de Jujuy esta bronca y esta impotencia que sentimos por estos conflictos y estas persecuciones que sufren ustedes y en tu persona también, que las has venido sufriendo junto a tu familia, Félix. Ojalá que esta situación que ustedes viven, este conflicto, que no es hace poco, sino es hace mucho tiempo, también se difunda, se dé lugar en los espacios, en los medios de comunicación social, sobre todo en los medios comunitarios, de los que siempre dicen que se escuchan allí también las voces de los hombres y mujeres que no suelen escucharse en los grandes medios de comunicación. Así que apelamos a que los medios se involucren y le den el espacio que se merece esta situación allí en Formosa, Félix. Ojalá que pronto nosotros también podamos decir alguna vez en nuestro programa que las comunidades ya tienen seguridad jurídica, que tienen su título y que se encuentran en tierras aptas y suficientes, como lo dice la Constitución Nacional. Claro, claro. Félix, hermano, te agradezco muchísimo por tu testimonio. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde Jujuy. Y como último, nos gustaría una reflexión para los hermanos que quizás también atraviesan estas situaciones en otras comunidades originarias. Sí, y la verdad que para mí mi mensaje es que ya es hora de despertarnos, porque hace muchísimos años que se nos han silenciado. A nosotros nunca nos enseñaron a hablar, ni siquiera a mirar. Nos han enseñado solamente a escuchar. Y todo lo que hemos escuchado, los discursos que han pronunciado en diferentes épocas del gobierno que han pasado, solamente aplaudimos. Y hoy que sabemos hablar, podemos ver las cosas como son. Entonces, es necesario hablar y decir las cosas como son. No solamente escuchar, sino aprendamos a ver y también denunciar esta injusticia que hoy el pueblo indígena está sufriendo. Pero yo creo que estamos ante una etapa que para nosotros es muy favorable, porque tenemos los medios para poder seguir hablando lo que nosotros sabemos y lo que nosotros sufrimos. Y esas vendas que se ha puesto en nuestros ojos ya hemos sacado, han sido puestos nuestro disfraz de ser un indio salvaje, que se nos han puesto montones de títulos de la cual ya hemos sacado y hemos puesto nuestra propia identidad como indígena y como pueblo. Y creo que eso hay que sostenerlo y también tener valor de decir, de pertenecer a un pueblo originario, para decir que esta es la injusticia que hoy padecemos, pero quizás que algún día nuestros hijos puedan vivir mucho mejor que nosotros. Muchísimas gracias, Félix, nuevamente. La impotencia, bueno, se hace costa acá y lo acompañamos a ustedes desde acá, difundiendo lo que sucede, porque así debe ser. Debemos difundir todo lo que sucede en nuestros pueblos originarios, las costumbres, los logros, las luchas, sí, y esta situación que ustedes atraviesan hace mucho tiempo. Félix, un abrazo, sí, fuerte, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y saludo para todos los hermanos de Jujuy, de Salta, donde llega este medio, como para que también ellos, lo tengo siempre presente, y todos estamos en la misma unidad como pueblo y buscamos siempre una vida mucho mejor que la que estamos padeciendo. Así que un abrazo para todos mis hermanos de ahí, de la zona de Jujuy y de Salta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Y bueno, tenemos más noticias para compartir en este programa número 206. Y como veníamos adelantando en ediciones anteriores que íbamos a tener noticias acerca del Parque Nacional Calilegua, muchos sabrán que el parque ha cumplido 30 años y que nosotros estuvimos también presentes en ese maravilloso lugar cuando se inauguró el sendero de interpretación intercultural guaraní en ese parque, que se realizó hace 3 años aproximadamente, un 31 de marzo. Vamos a dialogar con el delegado contable del Parque Nacional en este momento, a cargo de la Intendencia, el señor Rafael Tabarconte. ¿Cómo está, Rafael? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, acá estamos muy bien. Bueno, Rafael, nosotros queremos saber, tener más noticias acerca de este acontecimiento que han vivido la semana pasada, ¿no? 30 años del Parque Nacional Calilegua. Bueno, ¿qué actividades ustedes han realizado? Y también felicitarles a ustedes por este maravilloso trabajo que realizan ahí. Bueno, muchas gracias. El día del cumpleaños fue el 19 de julio, que es el día de creación del Parque Nacional Calilegua. Cumplimos 30 años de creación y bueno, como actividad principal estuvo acá en el Salón de la Intendencia, en el día 17, una apertura de exposiciones. Esta exposición está a cargo de personal de acá de la Intendencia, de muchas partes arqueológicas encontradas dentro del Parque Nacional. Después una exposición a cargo del señor Castro, que expone fotos de mariposas, y después de un artista plástico que está exponiendo pinturas, todas relacionadas al Parque Nacional. Ahora, Rafael, este Parque Nacional se encuentra entre los ecosistemas más amenazados, ¿no?, del mundo, debido a su rápida desaparición. Bueno, también quisiera que nos cuente la ubicación de este parque, primero para ubicar a los oyentes que nos están escuchando. Sí, este Parque Nacional fue creado para proteger la selva de Yunga, lo que se conoce hoy en día, no hubo selva. Para llegar al Parque Nacional hay que ir hasta Libertador San Martín, y a partir de ahí, cruzando el río San Lorenzo, por ruta provincial 83, tiene 8 kilómetros de un camino de tierra que hoy en día se encuentra bien mantenido, y ahí comienza, cruzando el arroyo Aguas Negras, el Parque Nacional Calilegua. Dentro del parque se puede hacer distintas actividades, tiene senderos para recorrer caminando, la misma ruta provincial 83 usted puede hacerla en vehículo, tiene miradores. También el parque cuenta con un camping donde tiene asador, mesones y sanitarios. Bien. Lo que se recomienda siempre a la gente que viene a visitar el parque, que traiga lo que va a consumir, porque dentro del parque no hay una proveeduría. Y siempre se haga anunciar en la entrada con el guardaparque que está en la primera seccional, que se llama Aguas Negras. Bien, dentro de estas actividades, Rafael, que tiene el parque, que son muchísimas, está también el sendero de interpretación cultural, guaraní, en este parque. Nos interesaría conocer la actividad que tienen con los hermanos guaraníes, este trabajo en conjunto que tienen con ellos, porque, bueno, la idea era de que ellos pongan el énfasis en la cosmovisión de la cultura guaraní con la participación de guías guaraníes. Sí, así en la actualidad sigue este sendero en interpretación guaraní dentro del parque, y tenemos un guardaparque que está encargado de coordinar esto junto con el hermano del pueblo guaraní, que es el Gabriel Brizuela. Y bueno, en la actualidad hay una exposición de máscara ahí dentro del sendero, y siempre están yendo estos guías que son interculturales para hacer visitas guiadas dentro del sendero. Es muy distinto hacer la guiada esta solo, este sendero solo sin un guía, a hacerlo con un guía, ya que él te explica la historia del lugar, los árboles, todo eso, y hay muchos carteles que están escritos en guaraní, entonces él te lo interpreta. Ajá, bien. Nosotros decíamos que este lugar, o sea, en este lugar ellos iban a poder transmitir, y lo están haciendo, sus costumbres, sus leyendas a los habitantes. Ahora, Rafael, ¿ustedes allí en el lugar conocen de alguna situación de desmonte que se realiza por la zona de las yungas? En la actualidad, los desmontes que por ahí se pueden realizar son en fincas privadas. Dentro del área protegida, como se sabe, está prohibido, ¿no? Uh-huh. De lo que es límite del parque hay muy poco, está todo controlado, y dentro de todo el guardaparque, los guardaparques que están tanto en seccional o acá en el pueblo de Calilegua, siempre tratan de ayudar a controlar, solicitando las guías de transporte, los camiones que bajan por la ruta provincial 83, verificando que esté bien la carga, todo eso, porque hay que cuidar nuestro bosque nativo, ¿no? Seguramente, sobre todo porque no solamente perjudicaría un desmonte a las comunidades originarias, sino a todos, ¿no? Involucra a todos. Sí, no es peligroso, se ve muchos desmontes, a veces en televisión, donde los cerros se desboronan y tapan pueblos, ¿no? Uh-huh. Casualmente el parque es una de las cosas que protege eso para que no ocurra este tipo de acontecimientos. Es el lugar maravilloso donde hay una gran variedad de especies animales y vegetales. Rafael, consejos para la gente que visita el parque, que es fundamental, ¿no? Proteger, cuidar. Así es, o sea, lo principal es que cuando entren al parque siempre se hagan anunciar y más o menos digan un itinerario de lo que tienen pensado hacer, porque es difícil perderse dentro del parque, pero lo mejor es que el guardaparque que está en la entrada sepa qué sendero están haciendo, si entró y no salió, para tener un control más exhaustivo. O sea, este control no es referido a la actividad que va a hacer, sino a que sepamos si entró, si se encuentra bien, si sale del parque, y bueno, que siempre lleve lo que va a consumir la gente, sobre todo agua, que es lo que más consume uno en estos días que hace caminata por el parque, todo eso. Bien. Rafael, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Nuestros saludos también para el intendente del parque, el señor Marcelo Fernández. Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente él tuvo un problema familiar muy grave, por eso no se encontró presente para estos 30 años, pero de parte de él también felicidades todo y muchas gracias. Ya que ustedes brindan este tipo de información que hoy en día es muy importante saber los derechos que tienen los pueblos originarios, quienes trabajan con ellos, todo eso, y ustedes lo están dando a difundir. Nuestras felicitaciones para la red de comunicación indígena. Muchas gracias a ustedes una vez más. Feliz aniversario y que sigan cumpliendo este maravilloso trabajo y actividad que lo hacen, por supuesto, con la comunidad guaraní. Será hasta otro momento. Hasta luego. Hasta luego. No estamos yendo, Carmen. Creo que el tiempo ha llegado. Ojalá que esto haya servido de mucha ayuda para todos nuestros oyentes. Y qué más decirle, hasta un próximo encuentro. Así es, Sebastián. Yo quiero mandar un abrazo enorme a la comunidad de La Primavera en la provincia de Formosa, sobre todo a Félix Díaz, nuestro corresponsal, este hombre que tiene más fuerzas que nunca, que lucha junto a su comunidad por el respeto a los derechos humanos. Será hasta la semana que viene. A todos ustedes, en la operación técnica y musicalización estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa quien me acompaña Sebastián Reyes, mi nombre Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. Trae la lluvia del cielo como una bendición.